relato desgarrador y visceral. Se cree que la letra tiene que ver con su exnovio, el productor Adam Feist, con quien sostuvo una relación hasta enero de 2022. Lo trata como un vampiro chupa sangre. En la cuarta semana de julio de 2023, número uno mundial de charts, primer puesto del Airplay Global de Top 40 Charts. The satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built off people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly. You gotta laugh at the stupidity. 'Cause I've made some real big mistakes. Dance the night, Dua Lipa. Watch me dance, dance the night away. My heart could be burning, but you won't see it on my face. Watch me dance. En julio de 2023 se pone de moda el color rosa por el éxito global de la película Barbie y su banda sonora. Una de las canciones de origen anglo más transmitidas en Iberoamérica con 518 millones de veces según Monitor Latino. 6 semanas en la cumbre del planeta como lo más popular, de acuerdo al Airplay Global de Top 40 Charts. Tonight, I can take the heat, baby. Best believe that's the moment I shine. 'Cause every romance.

año Six Sessions número 53, Shakira y Bizarrap. Para millones esta es la canción del año en nuestro idioma, el himno de la venganza o cómo dejar de llorar y ponerse a facturar. Aterriza directamente en la cuarta semana de enero de 2023 en el puesto número 9 del Hot 100 de Billboard en Estados Unidos. El mejor debut de Shakira en el mercado anglo en toda su carrera. Récord en la historia de Spotify de una canción hispana en su primer día con 14.300.000 reproducciones. En la radio hispana, Monitor Latino le contabiliza 2.340 millones de pasadas. Perdón que te salpique. Te dejaste de decir a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda haciendo. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tiene nombre de persona buena. Claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena. No vuelvas, me caso. Cero rencor, bebé. Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó. Estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Vas acelerado, dale despacio. Mucho gimnasio. Pero trabaja el cerebro un poquito también. Fotos por donde me ven. Aquí me siento en rehén. Por mí todo bien. Yo te desocupo mañana. Y si quieres traértela a ella, que venga también. Tiene nombre de persona buena. Claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena. Calm down, Rima y Selena Gomez. Baby, calm down, calm down. Yo, this your body puts in my heart for lockdown, for lockdown, for lockdown. Yo, you sweet like Desde Nigeria, el prodigio del Afro Rave. Sale en febrero de 2022. Líder en búsquedas de internet. Se dispara cuando el expresidente Barack Obama confiesa que está en su playlist. Monitor Latino confirma que en la radio de Iberoamérica logra 1.820 millones de transmisión. Después de 15 meses, en la tercera semana de mayo de 2023, llega a la cima del planeta como número uno del Airplay Global de Top 40 Charts. Escuchando las 30 canciones de 2023, según Global Hits, con Armando Plata. Número 3. 1%, Bad Bunny y el Grupo Frontera. Se queda 1%. Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento. Que si me 2023 consagra al conejito malo como el nuevo rey del pop. Los puristas que se sienten bien creyendo tener buen gusto se rasgan las vestiduras. Su fenómeno es caso de estudio en varias universidades. La canción campeona de la radio en español según Monitor Latino con 2.880 millones de tocadas. Primer álbum hispano en la historia en liderar por varias semanas el Top Mundial 200 de Billboard. Me queda 1%. Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento.

las 30 canciones de 2023. Número 1. Flowers, Miley Cyrus. I can buy myself flowers. Write my name in the sand. Talk to myself for hours. El himno que oxigena a las mujeres y las empodera. Se estrena un viernes 13 de enero. En la primera semana llega a 100 millones en Spotify. En TikTok, la mayor tendencia con retos de canto y baile. Está dedicada a los affairs de su exmarido. 112 días como absoluto líder de ventas digitales a nivel global. Debuta directamente en el primer lugar del Hot 100 de Billboard en Estados Unidos. Nominada al premio Grammy como la canción del año, álbum del año y actuación del año. Y en Latinoamérica logra más de 800 millones de tocadas en radio. We were good, we were cold. Kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. Started to cry, but then remembered.